estoy sospechando de que usted me está engañando. Con la muchacha morena de la esquina, y a mí nadie me lo ha dicho. Tus ojos no son los mismos y a ti te han tirado al agua. Y ahora te ves descubriendo y se te olvidó nadar. Y ahora te ves descubriendo y se te olvidó nadar. Ay. Frases de este amor, tú has colgado.